Bueno, tenemos hoy la guillotina. Más durito, Cristian, la música, por favor. La guillotina será histórica hoy, porque nos vamos a enfrentar a un mundo que no nos va a querer. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien. ¿Y tú, mi Jaime? Yo no soy de nadie. Yo soy como una veleta al viento. Ay, Dios. Y no, ni Carl. Carl, ¿qué tal su Jaime? Suyo. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Se repetido, pero no se pudo nada mejor. ¿Cuál es tu licor favorito? El que nunca cambias. Yo respondo claramente y desde muchos años y de una tradición familiar, y considero que es un licor muy noble, que no da guayabo, pues a menos de que uno se baje dos botellas, que no sube mucho los índices de muchas cosas y que es totalmente criticado por los puristas del whisky, porque nadie puede creer que una persona como yo no esté en los en las single malts y que no tome Macallan y que no tome Talisker, y a mí todo eso me parece horrible. Mi único trago definitivo, o sea, con el que yo quedaría siempre, es con un Johnny Walker etiqueta negra sencillo. Nada de Double Black, ni nada de Green Label, ni nada de Gold Label, nada de esas pendejadas. Ese soy yo. Por supuesto que uno no puede estar todo el día, entonces lo acompaño generalmente de un vino blanco, que hoy en día me gustan dos cepas españolas. Una es el vino Godello y otra es ese es el primero, y el otro es un Albariño. Los dos son de Rías Baixas, cerca de Galicia. Por supuesto, me encanta el vino francés, pero para ocasiones muy especiales. No quisiera comentarte eso, porque yo prefiero estar ausente del vino, porque los muelo, ¿me entiendes? Yo prefiero estar tranquilo. ¿Tú cuál es tu licor favorito, Michelle? El que puedes tomar tranquila. Que no me da guayabo. A mí, que es no, como que te más guste, importante. Que te el que mezcal. Te sepa rico. El mezcal. El mezcal es. ¿Y no te da guayabo? No, a diferencia del tequila, el mezcal no me da guayabo. Está muy avanzada y además costoso el gusto, ¿no? Muy costoso. Mezcal artesanal. Hay muchos mezcales. No, eso es muy costoso, así sea artesanal. Troller dejó licor, ¿no? Sí, pero el mío era la ginebra con tónica. ¿Cuál ginebra en particular? Pues, en particular la que ve más barata. Pero, pero a uno le gusta una ginebra. No, pues sí, la verdad a mí me gustaba la... a ver, es que la verdad pues no era... como muy pegado, no se le nota a una. Ninguna. No, pues no era, pero una preferencia de marca. No, era una preferencia de marca. Es que lo perdón, pero que es no que la fuera Catia, digamos que no fuera sabor. Catia. Era buena. No, la Catia era buena para uno perder el sentido, por supuesto. Esa era muy dura. No, la no. Vista. Pero sí. Pero ahora algo, me quedé es que... con. No, pero me una particular. Bueno, puede ser. Que Gordon's o. No. Ginebras hay muchos buenos, Monkeys sí. Es bueno. Gordon's. No, yo creo que la mía era la Tanqueray. No, la Tanqueray. Yo era de Tanqueray. No. Tanqueray. Sí. Bulldog también es bueno. Ahora me quedé fue con la tónica. Sí, exacto. Claro. Sí, en el ginebra. ¿Y tú, Troller? Nico. No, ya dijo Carl. Nico. Ah, ¿yo? No, el whisky. Yo no le tomo nada que no sea whisky, mejor dicho. Si yo voy a una fiesta, si quiere plan B, tequila, pero si yo voy a una fiesta y hay esas fiestas que dicen hay aguardiente y ron, yo me voy de pasa. La fiesta. No, me voy de la fiesta porque, pues, ¿qué hago allá? No, para mí no tiene sentido. Pues no tomas. Sí, pero en algún momento ya uno se aburre, entonces pues me voy. Duro media hora en ese lugar. Si no hay whisky, tal vez no tengo mucho tiempo de vida. Si hay whisky, fiesta. Dura 45 minutos. Si hay whisky, ¿eh? Pero me puedo quedar ahí. Bueno, ya tres sabe, bueno, amaneceres. Hay que tenerle roncito a. Sí, para. Al guardiante Nico, ¿no? Exacto, que es de las exacto. Que no lo saca nadie. Sí, no, pero el whisky yo sí me siento y. Hay más, bueno, tomemos otro poquito más. Ahí sí no tengo problema, no me cae mal. Bueno, me da últimamente un poquito de acidez, pero no me cae mal, para nada. Es como el trago que ya me fui por ese, el whisky. ¿Cuál? Yo creo que el Johnny Walker me gusta. Es que, por ejemplo, el Chivas no me gusta. ¿No te gusta Chivas? No es tan. El Buchanan's me parece rico. Buchanan's, por ejemplo, rico. me parece sabroso. El Old Parr no me gusta tanto. El Glenn. Es que hay unos Glenfiddich de esos que son como. Hay unos que es como el sabor del whisky. Sí. Y probé un día uno por no sé, por casualidad. Y es uno que usan como. Es que en un restaurante alguna vez me dijeron. Y es para mezclar cócteles. Claro, es uno que solo para eso. Entonces es un whisky que no es tan amigable, pues no es tan chévere. A la hora del té, como de mirarlo bien, no es tan chévere. Para cocinar, un whisky de cocina. Eso le iba a decir, un whisky como para echarle un ponqué. Una cosa así, es como de ese estilo. Qué de naranja con whisky. ¡Oh, delicioso! Hermoso queda. Amapola, naranja y whisky, eso queda una bomba. Pero no, de resto, sí, no. El tequila, bueno, el tequila tiene una gran ventaja. Irish Coffee, para no gastarle mucho. Exacto. El tequila tiene una ventaja, es que no me da guayabo. Sí, el tequila es rico. Digamos que el whisky me da un leve guayabo, a veces, ya con la edad. Mm. Pero el tequila no me da guayabo. Por eso me parece chévere. Por eso es bueno. Bueno, ese es el tema del día, ¿no? ¿Cuál es tu licor favorito? El que nunca cambias. Y vamos con música. Bueno. Ah, bueno. Bueno, qué pena, yo estaba aquí oyéndolos. ¿Alguna marca de mezcal o cualquiera, Michelle? Uy, me gustan varias. Me gustan Montelobos, me gusta Amores, me gusta 400 Conejos, me gusta también. Pero eres costosa para seguir contigo. No, pues. Anderson Paak y Justin Timberlake. Y el tema Don't Slack. Not anyone can move you this way. No way. Finally got you loose from the cage. Okay. I ain't trying to smooth you with flowers, baby. Okay. I'd rather make a pun. Bueno, pasando el charco y el tema de la Dana en Valencia, del que hemos hablado, sigue estando muy crítico. Ya a esta hora, pues, digamos, salvo pues alguna actualización de última hora. Son 202 personas las víctimas mortales que ha dejado la Dana. Siempre subió, ¿no? Sí, claro. O sea, ayer estábamos hablando de 160, ya vamos por 202. Ya el Instituto de Medicina Legal de Valencia activó 9 equipos forenses para que se desplacen a los lugares que han estado más difíciles y que han estado más afectados por la Dana, porque ya empieza a surgir un inconveniente, ¿no? Que es el tema del aislamiento y el levantamiento de cadáveres, sobre todo en una situación en donde las condiciones son muy complicadas. Ahí les ha tocado pues desplegar muchas tareas al respecto. De acuerdo a lo que hoy, creo que esta mañana, se hablaba en la Cancillería colombiana de que hay 32 colombianos desaparecidos. Pero por ahora ya aparecieron, o sea, siguen desaparecidos 22. Sí. Los otros aparecieron. O sea, eso no quiere decir obviamente que estén muertos, ¿no? Están simplemente desaparecidos. No se han reportado, digamos, o no han podido localizarlos. Exacto. Para saber en qué estado están. Sí, siguen 22 desaparecidos, Nico. Exactamente. Pues sigue teniendo muchos problemas. Ya aquí lo hablamos, que hubo suspensión de algunos partidos en el fútbol español. Hay unas restricciones muy grandes, sobre todo de entradas. Ayer, miren lo curioso, porque esto pasa ayer, porque bueno, nos quedamos un poco con todo el asunto de España, pero ayer en Santa Marta hubo un diluvio, pero un diluvio del fin del mundo, dicen los que estuvieron allá, y hay muchos damnificados, hay inconvenientes, bueno, hay muchos problemas por cuenta del invierno. Las inundaciones siguen siendo muy grandes, es decir, la crisis parece que está siendo más difícil de lo que se imaginaba en Valencia, España, por cuenta de estas complicaciones. Un jugador del creo que era del Getafe, no, del Valencia o del Levante, que estaba como en las inferiores o algo así, es una de las víctimas mortales de este desastre de la Dana que ha marcado un poquito la agenda europea de noticias. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Pasando el Charco? Nico, te complemento algo de la Dana, y es que las cifras son de 252 mil personas que están sin teléfono, 15 mil sin electricidad, y adicional, pues hubo un tema hoy que molestó un poco como al gobierno de Francia, porque ofrecieron llevar un equipo de bomberos. Sí. Y pues Valencia les dijeron: vengan, muy lindos, muy queridos, pero en este momento estamos en una fase en la que no necesitamos ayuda del gobierno de Francia, y menos con bomberos. Nosotros afortunadamente tenemos el cuerpo de bomberos, digamos que todo el equipo perfectamente equipado para cumplir con la emergencia, y esto pues siempre molestó un poco como al gobierno de Francia, claro, por no aceptar la ayuda. Pero tienen toda la razón. Sí. Uno puede estar mandando bomberos desde Francia. El problema que hay ahí es que debajo de ese lodo hay muchos muertos. Van más de 200 muertos, pero se calcula que hay 500 más. Y el problema es que cada vez que abren un garaje, hay en un carro 8 personas muertas o 5 carros muertos todos, porque los agarró la Dana y los ahogó. Entonces la situación es de extrema urgencia. El rey va mañana, pero no pueden hacer absolutamente nada. Ya llegaron... Hay 7.000 personas del ejército. O sea, ¿para qué bomberos? Sí. 7.000 personas. Y hay una cosa muy particular en España que es muy importante. Y es que los españoles, cuando uno se cae a la calle, uno se cae, aparecen 10 personas a ayudarlo y a pedirle la ambulancia. Y uno simplemente se resbaló y se cayó y se pegó. Y uno dice: ¡au! Y aparecen 10. Hay un ejército de españoles que llegaron a ayudar de todas partes que no son de Valencia. O sea, hay un ejército de gente civil. Entonces, sí, pues, para llevar unos bomberos de Francia, eso como para qué. De pompier. No, sí, carajo. Sí. Lo que pasa es que después, cuando España le ofrezca a Francia ayudarlos, va a decir: merci, pero no. Sí. Mm. No, es que molestos, España está. No les va a ofrecer nada, porque los que son así todos orgullosos son los franceses. Pero es que ahí hay bomberos, hay gente, hay guardia civil. El problema es que es una tragedia que no esperaban. Ahora el tema es que no anunciaron a tiempo, y entonces la oposición está echando la culpa a Sánchez de que no tuvo las precauciones, pero todo eso es pura paja. Las emergencias son las cosas más terribles que hay. Pero creo que sí dieron como una orden, ¿no? De que iba a pasar. Creo que los meteorólogos sí. No, pero meteorólogos dijeron que venía, digamos, muy agresivo este año. Sí. Pero yo no le veo. ¿Yo qué hace uno para dónde agarra? Uno para dónde agarra es que el problema es que mucha gente, y lo que no han calculado es lo que la gente perdió. Sí. Eran pequeños apartamentos, agricultores. Sí. No, era una cosa toda agrícola y toda de, bueno, partes de animales y de vainas, y se murió todo el mundo. Eso sí, Valencia intacta, la capital. Eso por allá no pasó. Los suburbios. No, eso es todo. Es que la comunidad de Valencia es grande. Entonces, eso es un problema grandísimo. Los noticieros aquí se demoran, el más importante es Antena 3. Se demora de 9:03 a 9:33. 9:03, 9:05. Y ahora está terminándose las 10. Y solo es una sola noticia. O sea, la guerra de Beirut y de Israel con Gaza, eso ya pasó a un segundo plano. Solamente están dedicados a ese tema. Claro. Todo el tiempo. Entonces, muy agradecidos nosotros con los franceses, pero tranquilos, acá hay bomberos, no se preocupen. Y hay muchos bomberos. No sé qué, pues, si hubieran mandado un equipo de aviones supersónicos a destruir con rayo láser todo el lodo, sí, pero no sé, yo creo que eso no se puede hacer, ¿no? No. Eso es a pala, eso es a pura pala. Sí. ¿Cómo hicieron los gringos? A pala, no pueden hacer nada. Los fenómenos naturales son algo horrible y no es culpa del hombre. Eso lo dijo Miguel Bosé. Sí. ¿Pero por qué es culpa del hombre una dana? No, no es culpa del hombre, pero sí es culpa del cambio climático que haya empeorado el nivel con el que llega la dana. O sea, la peor tragedia en 50 años, más de 50 años. Sí, pero eso no es culpa del hombre. O sea, un terremoto es culpa de los manes. No, no. Es la tierra que se está acomodando. Nico, su opinión. No, usted sabe cuál es mi opinión al respecto. Pues, a palabras Orlando, necias, su opinión. La dana es un aguacero. 400 litros por metro cuadrado de agua en 8 horas. Ya, no fue más. Pero, y no se le rompió una represa. Donde se rompa la represa, desaparece la comunidad. Sí. Pero a punto, ¿no? Pero eso le iba a decir. Es una cosa que puede llegar a suceder. Sí. El día mañana. Sí, oye, claro. Fíjese que en New Orleans también pasó algo, digamos, parecido, porque se desbordaron los pantanos, digamos. Sí, exacto. Las cosas de contención no funcionaron. Creo que, de hecho, se habían gastado la plata de esos muros de contención en la guerra contra Irak. Sí. Porque era una partida que ya estaba aprobada, para adjudicada, para adjudicada, y finalmente se la gastaron y preciso. Y tuvieron que reconstruir también partes de New Orleans. Sí. Bueno, ¿en qué estamos? El mundo. Pasando el charco. Pasando el charco. El tema del día, leamos oyentes, ¿les parece bien? Sí, está perfecto, me parece más que adecuado que leamos oyentes. El licor que voy a beber en el premio de la semana que me va a dar Nicolás. En Semana Santa probé un vino decoroso que están haciendo en Barranquilla. Se llama Anagua. No, pero es que Dios mío. Nota, Michelle. No. 0-1. Ah, bueno, de pronto. El John Thomas y el perro con perro. Uf. No porque me gusten, es porque son los que me dejan mejor ganancia en mi negocio. Saludos a mi ídolo e ídolo de todos. Gracias. ¿Qué dice quién? El tequila si estoy solo. Si la salida es con pareja, hay que tomar guaro o ron para que la pareja afloje. No. Esas carnes duras con ron ablandan. No. Nota, Michelle. 0-1. El tequila también ablanda. Aguardiente antoqueño con los parces del barrio. Whisky Johnny Walker con los lagartos de la oficina. Y champán espumoso para compartir con una hermosa. Michelle, es para asombrarse. Conoce de drogas, alcohol. Tiene una brillantez para el desorden. ¿Te gusta el whisky? Ojalá sin hielo, porque no falta el que se tire esa agüita alejada. ¿Quién sabe qué tanto tiempo y se lo tiras metiendo hielo? No. Hola, Chino, mi licor favorito es la chicha. ¿Qué? ¿Qué dijo Troller? No, que es verdad lo del hielo, que se tira a muchos tragos. A mí me gusta con hielo. Sí. Jägermeister, una delicia. Con uno queda uno listo. Me subí al Uber y en la radio un man más engolado que La Voz de Cine Colombia le sacaba tarjeta roja un tal Patojita. ¿Cómo le cambió la voz a Nicolás? Pensé. Tarde me di cuenta que es un programa... No. Que es un programa de un insecto al que le alumbra el fundillo. Copietas. No sé de qué habla. Está diciendo que nos copian. Sí, bueno, pero no es una novedad. A la bebida embriagante que mi cuerpo sabe soportar es la leche. Ese ángel guardián de los niños de avanzada edad. El guaro, sobre todo el néctar rojo antes con tapa de lata. No tan rico. Y bueno, 5-4, cada quien le gusta lo que... Mejor de botella que de cartón, dice usted. Sí, claro, sí, es mucho más fresco. Jorge Iván, maestro de la FM, Jaime es aquel que me embriaga de felicidad. El que me da un guayado de esperanza, el que me mantiene con resaca de vivir la vida hasta el último segundo. Ese licor se llama yo. Yo soy la esencia de un ron con Coca-Cola y limón, no tan. Uy, 0-1, pero aclamado. Gol de la fama. Pensé en cero incluso. Alcancé a pensar en cero, pero como escribió, pues. Pero ¿por qué no pone un 0? No, un 0-1 porque escribió. La fama de Elon Musk. Yo por mí tomaría Don Periñón Buchanan 18. No sé cuál es ese trago, pero con esta miserable cerveza que veo pagando en la cancha de Tejo, cerveza que desaparezco. La cerveza. Y la mayoría de países se emborrachan con cerveza, es increíble, ¿no? Sí, yo no puedo, se embucha uno mucho. Sí, yo con una ya estoy. Sí, y la primera vez que tú vas al baño, no dejas de ir. No, yo la primera vez que vas al baño, las 30. La polita. Uy, yo no puedo tomar esa vaina. Pero eso es fam. Michelada, se toma. Sí. Pero depende, es que depende también, pero para arrancar en un almuerzo. Sí, como en un almuerzo me parece rico, sí. Ahí me parece rico. Bueno, me parece que es tiempo de ir con música, ¿no? Sí. A ver, busquemos una canción. ¿Con cuál comenzamos? Con Anderson .Paak. Anderson .Paak. ¿Ya pusieron más? No. Cherry Lynn, Got to Be Real. El reencuentro de las Spice Girls y están que se reúnen Melanie Brown, Melanie Chisholm, Jerry Halliwell, Emma Bunton y Victoria Beckham, pero no se ha podido. Y están que se unen y sería multimillonario el encuentro de ellas al estilo del nuevo concierto de Oasis. No estoy hablando musicalmente para que no me levanten, sino como un éxito comercial. Pero definitivamente hay que limar una aspereza que no han podido resolver Melanie Brown y Jerry Horner, porque en un programa de Piers Morgan, que es como un periodista importantísimo inglés, pues Melanie confesó haber tenido una relación lesbiana con Jerry Halliwell o Jerry Horner. Y eso no se lo perdona Jerry. Yo no sé si fue verdad o mentira, pero cuando el río suena, piedras trae. Pero y no han podido resolver ese problema. Se le han dado toda la diplomacia, las han tratado de unir, todo el mundo está listo, pero falta. Pero es que ya cuando uno dice, es que yo me manché a Jerry, pues es muy difícil. En el 2019 lo dijeron, no es antiguo, ¿no? 2019. Entonces, pues eso es como problemático. Un buen plan, huir de esas posibles uniones, pero esta en particular, pues, a ver, ¿quiénes tienen mucha plata ahí? Victoria, picha de oro. Emma Bunton, suave. Jerry, picha de oro, no. El marido tiene plata, pero no picho. Melanie Chisholm no tiene mucho. Y Melanie Brown, wow, ¿qué es esa morenota? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Nada. La última foto de ellas juntas fue en el año 2012. Bueno, y una fiesta, ¿no? No, una fiesta, tal vez la de. Sí, pero es que no. Estaban. Sí, puedo decir de quién, pero. No, pero ¿para qué? O sea, sí, ¿para qué? Pero no entonces, se hablaba entre pues un entre buen ellas, plan. Sí. Nico, un buen plan con claro, un buen plan. Sí, claro, porque, hombre, es que les vamos a contar, para hablar de un buen plan, que tenemos 10 entradas dobles para el Merengue en Brewpub. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Escribir en nuestra cuenta de Twitter, que es @losoriginales, porque quieren ir al Merengue en Brewpub. Por supuesto, necesitamos que, si quieren ir, son, acuérdense, 10 boletas dobles, bueno, nos escriban, entonces atentos. Su nombre, su cédula, su correo electrónico y su celular. Y dicen por qué quieren ir. Claro, cuando ganen, pues nosotros anunciaremos y mandan esos datos. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad imperiosa de esos datos? porque hoy se mandan esos datos para que ustedes puedan entrar mañana. O sea, ustedes irían a Brewpub mañana, entran a una lista y ahí están listos. Así que pilas, porque estamos dando 10 boletas dobles, Mitch, para el 2 de noviembre, el Merenwin en Brewpub, que es en la carrera séptima, número 12335, piso 11 en Bogotá. Ahí va a haber una fiesta de disfraces donde vas, ojo, puedes ganar un premio de 2,500,000 pesos al mejor disfraz. Puedes vivir una noche con los mejores dobles internacionales de Sergio Vargas, Romeo Santos. Hay un tributo especial organizado a Juan Luis Guerra, Chichi Peralta, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Wilfrido Vargas. Y bueno, puedes aprovechar la preventa con un 30% de descuento hasta el 8 de octubre. ¿Qué te parece? Pues buenísimo, Nico, porque además hay entradas generales desde 35,000 pesos por persona, con mesas y sillas por orden de llegada, palcos disponibles desde 45,000 pesos por persona. Mejor dicho, compren sus entradas en mitaquilla.com.co o realiza tu pago directamente en el restaurante. La cita, Nico, es este sábado 2 de noviembre en la sede de Brewpub Usaquén, carrera séptima, número 12335, piso 11 en Bogotá. Recuerden, apertura de puertas a las 6 de la tarde. Vayan por favor y disfruten de una experiencia única al mejor estilo de Brewpub, una noche llena de terror, merengue y bachata. Bueno, hoy tenemos la guillotina. Enguillotinados hasta la fecha. No es mala. Shakira, Abelardo de la Espriella, Don Gediondo, Camilo Echeverri, Bad Bunny, Lionel Messi, Gracie Rendón y Mike Bahía, la selección femenina de fútbol de España, Maluma, Harry, Meghan, Archie y Lilibet, Merceditas Barcha con los hijos, Rodrigo y ¿cómo se llama el otro? Bueno, no importa. J-Lo, Ben Affleck, Patarroyo, Victoria y David Beckham, Jorge Cárdenas. ¿Cuál es el segundo apellido, Nico? Hey, no me acuerdo. Pero lo dicen todos los días. No, es que como perdimos ya la gimnasia, se me olvidó el segundo apellido, la verdad. Ana Lucía Domínguez. Londoño. Jorge Cárdenas Londoño. Ana Lucía Domínguez, Angelina Jolie, César Augusto Londoño, Sean Diddy Combs, Susuel Paspi, Sara Ferguson, Andrés, el Tigre, Farcao García. La familia también está liquidada, ¿no? ¿O solo el Tigre? Solo el Tigre, yo creo. Ay, güey, man, así nos quedamos cortos. David Copperfield, Sebastián Yatra, Cristiano Ronaldo, Georgina y demás familia, Margarita Rosa de Francisco, Alec Baldwin, Pipe Bueno, Jessica Cediel, Bill Clinton, Hillary Chelsea, Rigoberto Urán, Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Es que esto lo revivimos por temor, que eso no. Britney Spears, Armando Benedetti, Andrea Bocelli, Karol G, Diego Cadavid, Will Smith con Dios, toda la familia, Alejandro Estrada, Dominica, Natalie Umaña, Paul David, Houston Bono, Carlos Calero, Billy, ese no está. Quita Billy Joel, ese no existe en la lista, Orlando. Y Lady Gaga. Pues tenemos una lista ejemplar. Pero ya no hay nadie. No podemos hablar de nadie. Pero perdón, ¿nos hace falta hablar de alguno de esos? Claro, de todos. Sí. ¿En serio? No, pero de ahí hay 10 que sí están de sonando mucho. De las Spice Girls, Emma Bunton, lanzado como solista en el 2004, Maybe. El consultorio del Doc. Gracias. Muchísimas gracias a todos. El 29 de septiembre, Robin Lenormand, central del Atlético y de la selección española, tuvo que abandonar el campo en los últimos minutos del derbi madrileño tras sufrir un golpe en la cabeza al chocar con Tchouaméni del Real Madrid. Resultado: traumatismo cráneoencefálico con hematoma subdural que le impedirá volver a jugar hasta que el hematoma se reabsorba. Fue un lance del juego, un golpe fortuito en la cabeza que, sin embargo, según un estudio publicado en la prestigiosa revista científica Lancet Neurology y presentado ayer en el Hospital Clinic de Barcelona, es cada vez más habitual. Hemos medido esto porque los golpes repetitivos de baja intensidad, cabezazos y las colisiones en la cabeza se asocian a largo plazo con un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades neurológicas degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, sostiene otro doctor. La relación entre golpes de la cabeza y demencia está mucha más sostenida en deportes donde el contacto físico es mucho mayor, como el fútbol americano, el hockey sobre hielo o el rugby y el fútbol. En el fútbol, no obstante, las alarmas empezaron a saltar tras la muerte en 2002 a los 51 años del goleador británico Jeff Ashley, reconocido por su poderío en el juego aéreo. Y se dispararon cuando los héroes del Mundial 66 de Inglaterra comenzaron a caer como soldaditos de plomo con enfermedades neurodegenerativas. De los 11 que saltaron como titulares en Wembley en la final contra Alemania, hay 5 muertes por demencia. Ray Wilson, Martin Platters, Novi Styles, Jack Charlton y Bobby Charlton. Nico, refuerce. No, de hecho, en la liga inglesa, muchos, por ejemplo, Alan Shearer, que es el mayor goleador de la liga inglesa en la historia y que hizo la mayoría de goles de cabeza, alguna vez dijo, él trabaja para la BBC y dijo que él ya estaba sintiendo algún tipo de complicación al respecto cerebral. Y han recomendado mucho a los entrenadores de infantiles y demás que los jóvenes no entrenen balones aéreos, precisamente evitando eso. Pero pues es fútbol, ¿no? Finalmente es como evitar en el boxeo los golpes, ¿no? Parece una circunstancia que es complicadísima de evitar. Y bueno, Lenormand, que es uno de los mejores centrales de la Liga Española, ha tenido ese inconveniente. De hecho, en la Copa América, hablando un poco de la normativa sobre los golpes en la cabeza, salió una tarjeta rosada, y esa tarjeta rosada lo que hacía era que si el árbitro hablaba de tarjeta rosada, los cuerpos médicos de los equipos tenían que ir urgentemente al campo para atender a los futbolistas que estuvieran caídos en el piso por cuenta de una conmoción cerebral. Aquí ya estamos con tarjeta rosada casi, ¿no? Ah, no, aquí de arranque. De una vez me avisan. ¿Cómo va el arepaso, Michelle? Sí, está suave. No, pues hoy es primero. Por eso estamos en ceros. Ceros. ¿Nadie tiene tarjetas hoy? No. Hasta ahora no. Bueno, vamos con el primer arepaso. Pero entonces me deja antes contar algo, por favor. Porque, claro sí. Michelle, entre otros temas, quiero contarte que la mitad de mi familia está enferma, síntomas respiratorios, el clima no ayuda y mucha gente está enferma. Pero algo que les ayuda mucho es tomar Fluimucil, imagínate. Nico, ¿ese es el que se disuelve en agua y sabe naranja? Sí, el del sobrecito azul, te lo recomiendo cuando tengas mocos o tos con flema, 2 sobrecitos y listo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Dos palabras atormentan a la campaña de Kamala Harris. Las pronunció en junio de 2021 durante un viaje a Guatemala para cumplir con su mandato de mejorar la situación en la frontera con México. No venga. La vicepresidenta, hija de inmigrantes de Jamaica y de la India, parecía negar así la promesa del sueño americano, un futuro mejor para quienes huyen desesperadamente de la violencia y de la miseria. Es el caso de Carolina Mejía, una mujer de 36 años que ha cruzado todo México a pie y en tren con su hija de 16 años y su hijo de 6. Ha sido un calvario plagado de peligros, amenazas, extorsiones, riesgo de secuestro, pero ninguno comparable a seguir en Honduras. Allí intentaron violar a su hija, su madre falleció del padecimiento y Carolina quedó sola con sus hijos. Yo a mi país no puedo volver. Mi hija se desmayaba en el camino. Pensé que la perdía. Carolina ha intentado pedir asilo en los Estados Unidos 2 veces, tratando de cruzar la terrible concertina y el infranqueable muro. Exhausta y temiendo por sus hijos, se entregó a los agentes de la frontera, que le han negado el derecho debido a las políticas aplicadas desde junio que permiten devoluciones inmediatas a México. Debe esperar en Ciudad Juárez, uno de los lugares más peligrosos del mundo, la capital mundial de los feminicidios. Para ganar algo de dinero, deja a sus hijos por la noche y se va a limpiar un hospital. El viaje para una mujer sola en Ciudad Juárez es lo más arriesgado del mundo. La gran misión de Kamala Harris, después de esas palabras, ¡no vengan!, tiene unos resultados trágicos para su campaña. Durante 3 años y medio de mandato demócrata, ¿cuántos indocumentados han entrado a Estados Unidos? Haré paso número 1. No aclaro nada. Se acabó el tiempo. Orlando, 3.5 millones. Michelle, 20 millones. Carl Troller, 2.5 millones. Nicolás Samper, 25 millones. Menos uno para Carl. Menos uno para Nicolás, por arriba y por abajo. En los originales. Vamos, Michelle, vamos, Orlando. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Todos estamos en ceros, menos Karen Nico con menos uno. ¿Pero cómo que todos estamos en ceros menos Karen Nico con menos uno? Pues aproximadamente. ¿Qué es esa composición, claro, gramatical? Aproximadamente 2, ¿no? Nico, ¿usted qué piensa de eso? No, pero pues hombre, no, es por la falta. Poético. Es por la costumbre de todo el mundo andar en negativo, creo. ¿Usted cree? Sí, me parece. Me parece que es por ahí. George Michael y el tema Freedom 90. ¿Cuántos eran? ¿Y la respuesta? 10 millones. ¿En 3 años? Y medio. Nuevo tequila Patrón Cristalino, hecho a mano con pasión. Bueno, esto tiene que ver con un estudio que hicieron sobre cuál es el país en Latinoamérica que habla mejor inglés. Entonces dijeron, vamos a mirar a ver. Estados Unidos, obviamente. No, mira que este fue un estudio hecho por humanos. Por humanos, exacto. Estados Unidos es Latinoamérica ya, ¿no? ¿O todavía no? También, exacto, es el primero. No, mentira. Y entonces hicieron todo un estudio alrededor de eso, de cuáles eran los mejores países de este lado del mundo que hablaban mejor inglés. El número 5. A ver, un momentico. Listo, para no embarrarla. El número 5. Bueno, Colombia está de décimo en el listado. Pésimo. El último, si quieren saber. Venezuela. Es muy bien, Carl, ¿sí? El último Venezuela. Pues lo digo por Maduro, ¿no? Sí, claro, ya tenemos ejemplos de sobra de eso. Bueno, y en Colombia, pues no quiero poner ejemplos, porque... No, pues, ¿para qué? Exacto. No es Walking Dead. Walking Dead. Número 5. Cali. Chile. Bueno. Quedó en el top 5 de países que mejor hablan inglés en Latinoamérica. Número 4, Uruguay. Con un 53-41. Es más poquitos también, es más fácil que... Sí, 3 millones se cuenta, sí. Es más sencillo hacer eso. O hay menos también proporcionalmente. Claro. Entonces, de pronto los que son menos hablan muy bien. Tercero, República Dominicana. Que pues también algún sentido tiene. Turismo. Segundo, Costa Rica, vea que este a mí me... Sí, el turismo es también. Me parece bien. Y el primer país, de acuerdo a este estudio que hicieron para saber cuál país de Latinoamérica hablaba mejor inglés, es... México. No. Argentina. ¿Qué? No te creo. Argentina. Sí, pero somos los mejores del mundo, inclusive para hablar inglés. El mejor ganan país. Todo, ganan todo. Todas las ganan, todas las ganan. Bueno, eso es lo que tengo yo. La estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Los argentinos no tienen ni idea de hablar inglés. Bueno, es un estudio, yo no lo hice. Yo no sé quién es el del estudio, pero esto es lo más... Me da pena con nuestros patrocinadores. Sí, no. Los argentinos hablan como a la... No tienen la más remota idea de pronunciar una sola palabra en inglés. Yo viví allá 7 años. Es absurdo lo que me están diciendo. ¿Es de dónde es el estudio, Nico? De Education First. No, cualquier cosa, madre. No, hermano, de verdad. Perdón, es que entré tarde porque se me descargó el equipo. Me repite los 5 países. Claro, mire, los 5 países. ¿España está incluida también? No, Latinoamérica. No, Latinoamérica era el porque estudio. Porque es que si España también está, pues estamos listos. No. Chile de quinto, Uruguay de cuarto. No sé. República Dominicana de tercero. Esa la creo. Segundo, Costa Rica. Sí, puede ser también. Puede ser. Y primero, Argentina. Es el... Mejor dicho, Argentina, creo que le tocó una tarjeta amarilla, brother. Yo no sé. ¡Dágale! Esto no se... Eso no se va a quedar impune. Es una yellow card. Exacto. Es una yellow card. ¿Qué es? Perdón, es la gente que peor habla en gente. ¿Ustedes han visto cómo pronuncian el inglés? Tienen una pronunciación igual a los españoles. Quiero decir de un enguillotinado, pero no puedo hablar, pero lo he visto en unas entrevistas muy poco ortodoxas. Mire, es precario el idioma inglés de los argentinos. Es lo peor que ustedes puedan oír en la historia. Pero háganme caso. No hay, no veo cómo. Es que todas las palabras, ellos no dicen top sino tap. Todo lo pronuncian súper mal. No entienden nada. Fashion. Ninguna... Es muy fashion el inglés allá, ¿no? No, esto sí es esta. Esa encuesta necesito que me la auditen, por favor. Yo los otros no sé porque yo he ido a Chile una vez en mi vida y no tengo ganas de volver. A hacer una conexión de pronto. Uruguay no tengo ninguna intención de conocerlo. Costa Rica no tengo ninguna intención de conocerla. Argentina ya fui demasiado. Y el otro, República Dominicana. Ah, eso sí la tienen. Eso sí la tienen. Eso sí la tienen mucho mejor. Pero, oye, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero esto es por cortesía. ¿Esto es una qué? ¿Es un aperitivo? No, yo sé quién sabe. Sí, yo sé quién sabe. No, pero Nico, ¿sabe que usted lo hizo bien? Me parece. Muy bien, le digo. Quítele la amarilla, reverse el tape. Pero es que además los oí a Troller decir que hasta eso lo hacen bien. No, Troller, eso no lo hacen bien. Son las personas, esos... Nosotros personajes. Estamos de décimos, Jaime. Sí. Bueno, pero bien difícil también. Pero estos y los los japoneses no pueden hablar español. Entonces, ¿será según que las pruebas PRISA, esas saber o ese estilo de cosas? O pues está muy, porque... muy dudoso. No, eso está muy raro. Eso está muy raro y me tocó brincar como como una pantera, no, o sea, no puedo, no lo puedo aceptar porque hablan muy mal. Y los españoles es otro problema. No, eso es. ¿Hyundai? No. Quiero comprarme un Hyundai. Y uno dice, claro, no, porque eso no es inglés, pero si dicen Hyundai, ¿cómo se llama? Hyundai, hijo. Hyundai. Sí. Hombre, es horrible. Bueno. Pero bueno, Nicolás dejó una verdad y claro, le quité la amarilla y todo porque de pronto es una verdad que no conocía. Así de sencillo. Yo solamente hablo con la verdad. No conozco a un argentino. Podemos preguntarle a Vera. ¿Eso ya no existe? ¿Vera? ¿Qué pasó con Vera? Que esa era la que uno le preguntaba cosas a ver si era verdad o no, pero... Claro, fake news. Eso es falso, pero nunca dijo eso, nunca dijo eso es verdad. Nosotros deberíamos ir con nuestra Vera. Claro, Vera. Pero ¿por qué siempre es eso es falso? Porque nunca dijo eso es cierto. No, nunca. No sé, es nunca. Cierto, era muy falso. Pocas veces. Es que esos quizzes es falso o verdadero, pero si todos son falsos, uno no, ¿para qué oye esos quizzes y sabe cuál es la respuesta? No hay aprendizaje, porque si todo es una sola respuesta, ¿cuál es el aprendizaje? Mm. ¿Qué hay de cierto que, ¿se acuerdan el que hablaba? ¿Qué hay de cierto, Vera, que cuando uno va al sol puede quedarse allí y descansar durante un mes en una carpa? Esta noticia es falsa. Exacto. Pero decían otras vainas. ¿Qué hay de cierto que el hombre ha llegado a la luna? Esa noticia es falsa. Correcto. Nosotros deberíamos hacer el de no se sabe. Ah, sí. Ese. Nosotros deberíamos no existir, ¿saben? Eso. Bueno, listo. Vamos con nuestros patrocinadores, por favor. Claro, porque Michel llega a Colombia el nuevo tequila Patrón Cristalino, que es un tequila artesanal elaborado a base de los mejores ingredientes naturales y pues refleja la tradición, dedicación y esmero de un meticuloso proceso artesanal. Sí, Nico, directamente desde los Altos de Jalisco llega el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila hecho a mano con muchísima pasión. Bueno, vamos con música, pero es que Orlando piensa que yo soy igual de pilos que son ellos, que lo tienen todo listo. Yo a veces no tengo listas las cosas. Me da pena con ustedes, a veces no las tengo listas. Esto se llama Katy Perry. El tema Heartless in Hawaii. Me imagino que ya nadie compra tus calzoncillos J10. No es para menos. Deberías intentar venderlos como paquete, algo que tenga que ver más con lo que eres ahora. Jugaste, o tal vez deberíamos decir paseaste, por Argentina, Brasil, Qatar, Grecia, España, Inglaterra, Mónaco, Alemania y Portugal. Has paseado tanto y te han paseado tanto que deberías venderte como un paquete turístico o poner una agencia de viajes, James Tours. Con tanta viajadera, supongo que eres de los que deja un amor en cada puerto. No lo sé, eso dicen. Pero con seguridad, sí, de los que deja un médico en cada puerto. Has estado más lesionado que un soldado en la invasión a Normandía. Lesión de rodilla, lesión de cadera, lesión de muslo, lesión de pantorrilla, lesión inguinal. Deberían darte la lesión d'honneur. Fuiste la bota de oro en el Mundial de Brasil. El goleador del Mundial con 6 goles, uno de ellos considerado el mejor gol del Mundial. Pero eso fue hace 10 años, como el número que cargas a tus espaldas y en tus calzoncillos. Esa actuación te valió el paso al Real Madrid, pero en el equipo merengue duraste lo que dura un merengue a la entrada de un colegio. Perdiste la oportunidad de tu vida por estar rumbeando con Kevin Roldán.

Pero Nico, eso lo atendemos sin ningún problema, ¿no? ¿A quién? En el arepaso. Ah, no sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? Oh, no sé, no sé. Me informo, permisitos así no, son aceptados pero castigados brutalmente, ¿no? Bueno, listo, el tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. Es que se me perdió el papelito, ya, aquí está. ¿Cuál es tu licor favorito, el que nunca cambias? Pues leamos, a ver. La cerveza, no tánico. Bueno, 5-4, eso es de gustos. El tequila sabe bien en cualquier clima y con cualquier otra bebida. Además que está bien tenerlo a cualquier hora del día. Vino Sansón, delicioso, barato y se consigue en todo lado. Cerveza y aguardiente antioqueño. Nada de cócteles o vinos. En mis tiempos de juventud era más importante para mí la caja de Moscato Pasito. El guayabo era impresionante, pero su dulce sabor era hermoso. ¿Alguien de los originales irá al concierto de Paul McCartney esta noche? Sí, Carl Troller. Sí. ¿Por qué no se ha ido, Troller? Ya estoy yendo, estoy esperando. Arranque, brother, fresco. Muy bien. O sea, el menos 4 puntos ya lo tiene seguro, fresco. El menos 4 ya Ron lo tenés. Jamai. Sí, Ron Jamai, que es tan dulce y sabroso. Me lo tomo como si fuera un refresco. Car con el tema de hoy no oculta las ganas de tomarse esa michelada que incita a calmar la sed y el deseo. No, Tani. Bueno, 5-4. En el huracán Katrina, la fuerza del agua se llevó la tierra de los muros de contención. Por eso New Orleans se inundó. Yo soy pocholero, cerveza. Hola, mis brothers. El licor que voy a beber en el premio de la semana, gracias a Nico. A este no le damos el premio, ¿no? A De Blanco. Pero por supuesto que no. Veo en Costa Rica que hay muchas empresas gringas. Amazon, Intel, Equifax, el bilingüismo está muy normalizado. Bueno, muchachos, ¿qué más les puedo decir? Hacemos homenajes de una vez, me parece. Bueno. Rico. Pero es que los homenajes no, sin presentación. Es que hoy no hay nada. Hoy no pasó nada. Pero es que hoy no pasó nada, Nico. ¿No? Nada. Hoy primero de noviembre no hay nada así como que valga pues la pena. Nació Flora Martínez en el 77. Pues, que si hay linda. Algo que vale la pena. Tina Arena, cantante. El Joe Arroyo. No, hombre. Alfio Basile. El Coco Basile, hombre, ¿cómo olvidarlo? Larry Flint, el creador de Hustler. Mm. No, no más, mijo. No hay más. Ahí. No, y Ronald Bell. Estamos ya cansados de Kool & The Gang. Todos nacen todos los días. Sí. Este grupo hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Vamos con Fresh. Bueno, aperitivo, pues, como diría Orlando, mira eso. Miras cómo camina, cómo se contorea. Bueno, una chica que protagonizó una serie que se llama Made in Chelsea, tiene 35 años, es inglesa, Millie McIntosh, y ella tenía algo fishy, se quiere decir, como algo como podrido, uh-huh, en su amistad con Meghan Markle, porque nunca le llegó la invitación al matrimonio de Meghan con el petardillo. Ahora esta ex Made in Chelsea de 35 años, pues hablando de pescados, y pues yo no sé, hay una fijación muy grande de la gente. A mí personalmente no me gusta, pero es el salmón. ¿Y qué tiene que ver ella con el salmón? Pues que se metió en lo más importante que hay ahora en temas no quirúrgicos. Es un tratamiento antiedad que ayuda a no perder el cabello porque los folículos crecen de nuevo. Quiero tratar esto porque me siento que se me está cayendo el pelo, dijo ella. Y bueno, el tratamiento tampoco es, 5 sesiones valen $5,000, a mí la sesión. Rico, aproveche que no está... Vale plata. Claro, y es que es inyectar en el cuero cabelludo las células del salmón. Ah, ¿en serio? Sí. Y se las ponen a uno en unas inyecciones. Y cada sesioncita vale 1,000. 5 sesiones, 5,000. Y que le vuelva a salir el folículo y un poco de pelotudeces. Ese es mi aperitivo. ¿Cuál es tu aperitivo, Nicolás? Mire, mi aperitivo, hay un postre, a mí me parece un gran... Yo no sé si es... Sí, es un postre. Los churros se han visto... Uy, me parecen... Es un postre. De lo mejor que existe, sí. Churros con chocolate. Uy, eso es lo mejor que hay en... Nutella, con arequipe, con mora. Hermosos, son buenísimos. A mí me parece, además son... Esos son originales de España. Es correcto, exactamente. Pues, se dieron a la tarea... de usar datos de reseñas de Google Maps de 57 ciudades españolas. Entonces dijeron, bueno, vamos, de esos 57 vamos a seleccionar los sitios que tengan más de 50 reseñas en donde hagan churros. Y dijeron, bueno, vamos a ver cuál es el mejor lugar en España para comer churros. Bueno, pues es una encuesta igual a la de que los argentinos son los que mejor. Hay cuenta que es otro, la misma fuente. Es otro, exacto, es otra. Esta sí va roja directa. Es gastronómica. Y entonces dijeron. Va roja directa. Dijeron, mire, por votación, o sea, por puntos, la ciudad donde mejor se comen churros es en Barcelona. Eso dice la encuesta. Pero, porque además hay en Barcelona, de acuerdo a este estudio, 140 churrerías, es decir, ni siquiera tantos como en Madrid, pero en Madrid dijeron, eso sí, les tenemos que decir que la mejor churrería de España queda en Madrid y se llama la Chocolatería San Ginés, que es el mejor lugar de España para comer churros. ¿Quién quedó de segundo? La chocolatería 1902 y de tercero la churrería Mano Santa. Esos son los lugares en donde se puede mejor. ¿Pero todas quedan en Madrid? Sí, la chocolatería San Ginés en la calle López de Hoyos en el al 81 queda. Ahí queda, buenísimo. No se exceda. Pero usted me está preguntando. Ahora, yo le estoy dando un churro coordenadas. Meterse un churro es dejar de ser churro. Eso sí se los digo. Ah, no, eso sí. No, claro. Es una engordada. Eso sí, pero es muy bueno. Es una... Lo sirven acá con chocolate, pero bien negro. Claro. Y no muy caliente y pues... Puede comprar un churro, pero eso es un problema. Sí, además uno se come un churro y quiere comerse el siguiente. Son muy buenos. Tiene todo lo que uno quiere. Frito y lleno de azúcar. También, los mexicanos también son muy conocedores de los churros. Y sí, señor. Venden, ¿no? Sí, señor. Sí, acá en México. Pero en Colombia no son esquinas. Muy destacados. En Colombia, muestre a ver. Pues la mantequería hay. Colombia. Ay, no, pero sí hay. Sí, y a domicilio también hay. En Chapinero, ahí en las, no, en las de la 13 con 60 y 58. Pero los ponen en un papel. Eso. Y esa grasa escurre. Pero los de la calle, papel empapado. No, pero mira, hay unas. Tú te vas caminando. Churro no puede botar grasa, bro. No, tiene nada. Que botar manteca, pero no, como si fuera su sangre. No. Eso cuando usted se lo come no puede tener. No, es buenísimo. Hay que servirlo muy bien. Mantecoso, vea. Bueno, ¿y tú, Michelle? Desde la 63.13 hasta la 57.13 puedes encontrar churros en Bogotá. Bueno, yo tengo otros churros. Dos churros. A ver. Diego Luna y Gael García. Bueno. Y el buen plan, es que son unos churros. El buen plan es que ahora... Entre pues, los dos no haces uno. Oye, pues sí. Sí, con cualquiera de las dos. ¿Qué tal la barba de Gael? Me encanta. Él puede hacer lo que quiera. Bueno, estos churros, que además de ser amigos y es actores, más bajito que tú, ¿no? Sí, claro. Sí, Gael es bajito. A Diego lo conocí hace muchos años y me parece que es un gran tipo. Y bueno, es un buen actor y ahora es productor. Los dos están de productores. A mí me parecía mal tipo cuando lo vi, ¿sabes? No, ya, muy mal pero tipo. No habla con él y charla y se toma un trago. Yo lo vi, el tipo. Queridísimo. Bueno, pero cuéntanos tú lo de servilletas. Bueno, es que estos dos actores están de gira porque acaban de lanzar, de hecho ya se estrenó en Netflix, el documental Estado de Silencio. Un documental que cuenta lo difícil que es ser periodista en México. Desde varios puntos de vista, de hecho hay varios periodistas que participan en el documental, con historias nunca antes reveladas, directamente contadas, no solamente por los periodistas, sino por algunos miembros de la policía y pues miembros de la comunidad, que durante años pues han sido testigos de la violencia, no solo la censura que sufren los periodistas en México, sino que ya está catalogado como un oficio o una carrera, digamos, de alto riesgo. Los periodistas en México sí mueren diariamente a manos de los carteles, a manos de la delincuencia y sobre todo pues de la mafia. El director es Santiago Maza, y pues toda la historia está bajo la mirada de cuatro reporteros quienes han vivido en carne propia este terror. Ya está disponible en Netflix, se llama Estado de Silencio. Pero no, lanzaron otra cosa más importante, una serie. Ah, sí, la serie también. Un boxeador fracasado, ¿cómo sí se llama la serie? Eso es Disney Plus. Sí, también lanzaron una serie y creo que también está con esa. La Máquina se llama. Es la Gael Máquina. García, Diego Luna y también está Esia García, ¿no? Ella también es mexicana. Diego Luna es el entrenador de Gael. Para reventarlos, Nicolás, hágame caso. Sí, hágame no le he visto. ¿Cómo se llama? ¿Ni idea? La Máquina. ¿La máquina se llama? Sí. Disney Plus. Bueno, vamos con nuestros patrocinadores, Orlando, hombre. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Oiga, Nico, ¿cuál es el premio de hoy? Claro, el premio, un gran premio le digo. Una cena completa para dos personas con una botella de vino y una botella de whisky en el restaurante Kion Huarique Peruano, ubicado en la calle 26, número 69B53 en Bogotá. El restaurante Kion Huarique Peruano te invita a disfrutar de la rica herencia culinaria peruana en un ambiente casual, sin pretensiones, desde el ceviche fresco, el lomo saltado, cada plato rinde homenaje a la diversidad y pasión de la gastronomía peruana, reconocida mundialmente por sus influencias culturales y sabor únicos. Así que, las reservas, 304-619-8583 y sus redes sociales, @KionHuarique con H y con K, KionHuarique Peruano. Ahí es el premio de esta semana, una cena completa para dos personas, botella de vino, botella de whisky, en el restaurante KionHuarique Peruano. Me llama mucho la atención el ceviche fresco peruano. Muy bueno. Vámonos con Freak Power. Tune in, cup out. Las pescaderías coruñenses son muy reconocidas en Madrid por la calidad de sus restaurantes, pues expertos en mariscos de La Coruña a Coruña. Destacan sitios como El Pescador, en Ortega y Gasset, O Paso, El Filandón, que tiene una fabulosa chuleta de vaca gallega, desde 1911 que ya tiene una estrella Michelin y ha agarrado mucha popularidad, y acaban de adquirir un restaurante muy clásico y tradicional que queda en el centro de Madrid, que se llama Lardi, en la calle San Jerónimo número 8. ¿En qué año se fundó el restaurante Lardi, muchachos? 20 segundos. Orlando, 1970. -1 para Orlando Rivera. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Troller? A ver. A ver. Tranquila, mi querida Dainer. Esta noche serás mía. Por decisión de los dioses. Mía, mía. Y solo mía. El infierno. Ay. -2. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 1839. Ush. Segunda pregunta. El plato insignia de ese restaurante y que cuesta 65 € por persona. Pero realmente es increíble. Es el cocido madrileño Lardi. Un cocido madrileño, el que no sepa no me importa, pero les voy a preguntar. ¿Cuántos ingredientes tiene el cocido madrileño de Lardi? ¿Qué tener a ver? No aproxime. Michelle 12, Orlando Rivera 12. Ay, pechito. Nicolás Samper 6, Troller. En los originales, los rusos. Y la rusa. -2 para Carlos. En los originales. No se les olvide este cocido. Cuando yo lo dije, pues el día que yo me coma esto, pues me tienen que operar a corazón abierto. Sí. Y es, lo pide todo el mundo. Es unas mesas de 6 y 8 manes grandísimos comiendo esa vaina. Primero un caldito de pollo, primer ingrediente. Después fideos cabello de ángel, segundo ingrediente. Garbarzos de Brunet de nuestra finca, repollo y zanahoria de Carabaña, patata de granja de los Monques, chorizo de León, morcilla del Valle de Arán, longaniza trufada de cerdos de Euskal Serey, Serrí, tocino ibérico, morcilla de buey gallego, tuétano de vaca gallega, jamón ibérico de Huelva, crujiente de oreja ibérica con salsa brava, costilla ibérica de sierra de Villuercas y relleno de cocido de ropa vieja. Bueno. La única persona que creo que aguanta esto es Orlando Rivera. Buen plato. Michelle, te tienen que trasplantar todo tu aparato digestivo, ¿cuál? No, el otro, el de fertilidad. Bueno. Ah. 16 ingredientes menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Extraen la sopita de al lado, es un plato la con toda esa vaina. Qué bueno, ¿no? Suena bien. No, eso es incomible. Uy, suena muy pero la gente se muere con eso. Chorizo, morcilla, tocino ibérico, morcilla de buey gallego, tuétano, morcillo, perdón, jamón ibérico crujiente de oreja ibérica, costilla ibérica y relleno de cocido de ropa vieja. No, hermano. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Car tiene menos 3, Nico tiene menos 2, Orly menos 1, yo tengo 0 puntos. Car menos 3, y va muy bien ese muchacho, ¿no? Sí, ya no. Falta un arepazo, que lo vamos a tener que volver a enhebrar, ¿no? Despegamos, por favor. A la pregunta. ¿Cuál es tu licor favorito, el que nunca cambias? Leamos. Leamos, Nicky. El tequila. Va con todo, es como la Coca-Cola. Inigualable, 0-1. Bueno, 0-1. Ofendiendo a nuestra empresa. Sí, claro, 0-1. Depende del lugar, la compañía, el estado de ánimo. Ron Zacapa para rumba playera con la primera dama. Tequila añejo de la familia José Cuervo para acompañar cualquier comida. Con los amigos Gin y Tonic para cacería amorosa en cualquier lugar del mundo. Besos a Michi. Cata la rola. Jaime, el que me voy a tomar ahorita, vivo, porque acabo de votar por el hombre que va a traer el orden mundial. Donald Trump. Ah, mire. ¿Dónde está y dónde votó? Broward County, Florida. Bueno, cada cual es libre. Sí, exacto. Sí. Es la democracia, la finalmente. El armañac, como dijo Steve, no tomen eso. Me parece finísimo embriagarme con un plato de changua, nota Nico. Vamos a 0-1. Ahí vamos, Nicolasito. Ahí vamos. ¿Qué más, hermano? No. Oiga, no se le olvide que hay un buen tuit por ahí el martes que es irreemplazable, ¿no? Ahorita miramos, a ver, ya estamos haciendo la selección. Un señor de un tamal, no se le olvide. Ah, ¿no? Bueno. Señor del tamal que tiene frutos del mar. Eso sí, es sí, sí. Muy bueno. Es que no vino mejor la semana, pero pues no es sino que le diga para que no haga eso. No, pues tranquilo. Sí. Sí. Pero tranquilo. ¿Sí o no? Sí, tranquilo. Diga chi. Dele, hombre. ¿Está hoy no quiere jugar? Bueno. Bueno, muchachos, ya volvemos. Bueno, una de las cosas que se habla muchas veces, en este caso fueron los investigadores de la Universidad de California. Sí. Hay una proteína que se llama GPNMB. Sí. Y esa proteína la encontraron y dicen, oye, esta proteína tiene un gran papel a la hora del proceso de curación del corazón después de un ataque cardíaco. ¿Qué es lo que pasa con los infartos o con los ataques cardíacos? Que cuando se quema un sector del corazón, ese, bueno, el corazón es un músculo, lo sabemos, pero cuando hay un daño muy grave por cuenta de un infarto, generalmente no se regenera, es muy difícil. Sí. O sea, no hay manera de que se regenere, ya es tejido muerto. Pero, entonces dijeron, oye, ¿por qué no miramos? Entonces hicieron experimentos con animales inicialmente y encontraron que los macrófagos, que son unas células inmunes que están que salen en la médula ósea, sueltan GPNMB. Ah, buenísimo. Tú unes eso al receptor GPR39 y dice, pues mire que esto favorece la reparación del corazón porque se puede regenerar el tejido cardíaco. Y hay una posibilidad terapéutica para que, obviamente avanzando mucho más los estudios, se pueda frenar la progresión que pueda sufrir alguien con una insuficiencia cardíaca, que es un mal que tiene mucha gente y que de hecho a veces por temas de herencia ya se nace como con esa... Sí, ya tienes esa prescripción. Exacto, con esa condición adversa. Yo entonces, tengo en mi familia mucho, Nico. ¿Hay mucho en tanto tu casa? Tanto por parte de papá como de mamá. Mi papá de hecho falleció de un infarto. De un infarto. ¿Su papá también? Sí. ¿Mi abuelo por parte de mamá también? No, pues ahí está el camino marcado, sí. Trátame con cariño. No, yo te trato con cariño porque, pues es que mira, hablando pues como de la salud y eso, sí. ¿Qué tal la oleada de gente de gripa, con gripa que hay? Eso un es tremendo. Montón, sí. Todo el mundo está enfermo, hemos caído en ese pico respiratorio. Pues imagínate, Nico, que toda mi familia estuvo súper mal el fin de semana. Nos tocó llamar al médico domiciliario y todo. Y me acordé de ti, porque les enviaron Flimosil. Yo no sabía que además había jarabe para niños, Nico. Ah, sí, es que normalmente uno pues como que conoce los sobrecitos, ¿no? Pero también hay jarabes, sobres para niños, otros para adultos, en fin. A tomar Flimosil cuando haya mocos o flemas. Lo mejor de hacer cobanking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas, juntos trabajando. Y vamos con esta canción de Lenny Kravitz que se llama Honey, lanzada el viernes pasado. Tenemos 10 boletas dobles para el Merengue de Brewpub. Por supuesto, si ustedes quieren ir, basta que nos escriban a los originales. Raúl ahí dejó un tuit fijado en nuestra cuenta y escriban por qué quieren ir. Y por supuesto nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para que puedan participar de una gran fiesta, el Merengue con Brewpub. Con este nuevo trabajo, ahora sí se puede ahorrar más platica, más la prima. ¡Ja! ¡Alcanza para una casa grande! ¿Pérez? ¿Va a comprar casa? ¿Yo? No, jefe, Susi, mi cliente. En Ave Villas hacemos cobanking trabajando con y para los trabajadores de nuestro país. Ingresa a avevillas.com.co o visita nuestras oficinas y hagamos cobanking. Ave Villas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Te encanta estar pegado en tu celular viendo recetas. Es hora de hacerlas. Y qué mejor que con una cocina Mabe con protección total, que corte el paso del gas cuando se apague el quemador. Cero fugas de gas, más seguridad y platillos de 10. Mabe, disfrutemos como somos. En Los Originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante y... Luis Rubiales, que fue en su momento el presidente... No voy a dimitir. Exactamente, que hace parte del no voy a dimitir. Bueno, él estuvo metido en una cantidad de rollos por todos los asuntos que lo vincularon con el acoso sexual sobre una de las jugadoras de la selección española de fútbol femenino. Y bueno, eso generó todo un cisma en el fútbol español. Él se fue a Santo Domingo en algún momento y después de irse a Santo Domingo, pues ya en algún momento le tocó responder pues ante la justicia y mirar a ver qué se ponía a hacer porque ya su destitución era prácticamente un hecho. Bueno, por cuenta de eso además empezaron a destapársele otros escándalos. El de la Superliga que se juega en territorio árabe y todos los dineros que estaban entrando por ahí y Piqué, tal. Piqué también estaba involucrado ahí. ¿Tal? Claro, Piqué que fue uno de los que acercó un poquito ese negocio a la Federación Española de Fútbol, que Piqué, el otro día lo hablábamos con Casale, Piqué casi se tira todo, pues, o sea, la Supercopa ya se la tiró porque antes era entre dos equipos, ahora hay unas semis, es un desastre. Y se tiró la Copa Davis en algún momento, la volvió una porquería. Bueno, pero Rubiales... Finalmente, con todo este entramado de negocios tan complicado que estaba a su alrededor y que se generó por un beso, o sea, si no, todo hubiera pasado de agache, sí. Pero un escándalo, una piedrita en la ventana que hizo despertar a todo el mundo. Bueno, pues Rubiales, luego de recibir el escarmiento moral, el escarmiento social, ya con la investigación de lo de la Superliga, al tipo le bloquearon las cuentas bancarias, ¿no? Porque tenía mucho dinero, sí, en varias cuentas en muchos lugares. Y pues el hombre estaba ahí más bien medio fregado. Rubiales, que fue jugador de fútbol, además él jugó en el Levante, si no estoy mal. Bueno, pues la justicia, y que está investigando este caso de la Supercopa Española, le dio una autorización a Luis Rubiales de tener 2,000 euros al mes de una de las cuentas bancarias que le tiene bloqueada. Solamente, o sea... Sí, solamente puede disponer de 2,000 euros al mes. ¿Cuál es la idea? Que él con eso afronte, que yo no sé si le va a alcanzar, afronte gastos como el alquiler de su casa o los desplazamientos para poder ver a sus hijas. Lo que pasa es que esa fue una petición que hizo la defensa de Rubiales, porque, como les digo, todo el patrimonio del hombre está intervenido en todo ese contexto de la causa de organización criminal, blanqueo de dinero, sí, por los contratos de la celebración de la Supercopa. El asunto es que apenas 2,000 euros va a tener a disposición Luis Rubiales mensualmente para cubrir todos sus gastos y los de su familia. Yo creo que le alcanza solo para los transportes, Nico. Yo creo que para nada más. Yo no sé, ese man ahí sí, pero ¿a qué te metes pues en pendejadas? Esa es su suerte. Nadie ni lo obligó ni. No. Él solito, sí, terminó metiéndose pues en ese bocho. Bueno, Michelle, ¿tú qué tienes? Bueno, quedan ya muy pocos días para las elecciones en Estados Unidos y sigue pues este empate en varios estados en Estados Unidos, por no decir en la mayoría. Y pues bueno, se suman artistas a la campaña de Kamala Harris. Anoche los Tigres del Norte, uh-huh, pues dieron un gran espectáculo en Arizona para el cierre de la campaña. Y pues ahí también estuvieron acompañados de una enquillotinada que no podemos nombrar, pero que representa mucho. No, pues. Que representa mucho la comunidad puertorriqueña. Y Jennifer López. Esa misma. No lo puedes decir esa misma, te liquido. ¿Por qué? Bueno. Claro. Pero adicional, que también ha sido noticia hoy, es que normalmente pues siempre son actores, cantantes, pero hoy se sumó LeBron James. Ah, también. Anunció su apoyo a Kamala Harris, dice que la elección está clara. En un video que grabó para sus redes sociales, él dice, pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos y en mi familia y en cómo crecerán, la elección está más que clara. Voto a Kamala Harris, dijo en sus redes sociales. Mira. Así que bueno, se suma a celebridades como Meryl Streep, Chris Rock, Oprah y pues Michelle muchos Arevalo. No, pero estos son celebridades importantes. Tú eres una celebridad en nuestro país. Pero no allá. Si no te has dado cuenta, es otra cosa. ¿Correcto, Nico? Es correcto. Ay, bueno. 2 años y medio se gastaron en el rodaje de Las Cuatro Estaciones, una serie documental sobre el complejo de la Moncloa y la vida de Pedro Sánchez como presidente de España. Duraron 2 años y medio vendiéndolo y finalmente nadie lo compró. Un diario que es muy pro PSOE, que es el periódico El País, finalmente lo va a poner en la web El País, pero ninguna plataforma compró la vida de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y demás artistas del circo. Nico, ¿cómo va la búsqueda del ganador del Twitter de hoy? Ahorita en una canción, generalmente nos sentamos como a mirar a ver qué tweets hay y hay de los acumulados en la semana y ahí ya escogeremos al ganador. Pero a mí me parece que usted debería escogerlo solo, como siempre. No, pero pues eso es una... Yo hablo en plural. No, es que generalmente se hace así. Se hace como en grupo, no se hace individualmente. Perdón, Michelle, ¿estamos oyendo algo novedoso? No, para nada, aquí no hay novedad. ¿Que el ganador del Twitter de la semana lo hacen en grupo? Pues en grupo es él y él. ¿Sí? Exacto. ¿Les parece, o sea, les Nicolás, no yo y mi otro yo, no hay absolutamente nadie. Parece que más. No es un grupo lo suficientemente amplio. Pues aproximadamente dos. Bueno, pero así lo decidió Nico. Nico, ¿qué jornada deportiva del fin de semana? ¿Qué le cuento? Así que haya como simpático este fin de semana. ¿Fútbol existe este fin de semana? Sí, claro. ¿No? Manchester-Chelsea, por ejemplo, pues un partido que puede salir bien. ¿Pero Manchester City o United? No, United. ¿Qué más hay ahí? Bueno, Liga Inglesa, mañana no Liga hay. ¿Liga Española? Sí, Liga Española, hay un par de partidos suspendidos, que eso lo contamos, pero el Barcelona va contra el Español. Atlético Madrid juega contra Las Palmas, el Real Madrid no va a jugar porque yo tenía en el calendario destinado a jugar contra Valencia y pues por toda la cuestión de la dana no puede jugar, entonces. Pero esos partidos no se vuelven a hacer, ¿no es cierto? No, sí, claro, lo que pasa es que se reagenda la fecha, pero digamos, este que estaba destinado para esta jornada de fin de semana seguramente se disputará después cuando se haya normalizado el asunto en Valencia, antes no. Eso pasa mucho, también el de Villarreal Rayo Vallecano, Nicolás, lo cambiaron de fecha. ¿Pero por qué, Nicolás, alguna vez un partido del Real y el Barça lo suspendieron y nunca lo volvieron a jugar? ¿Es distinto cuando suspenden? Sí, no, eso es diferente, cuando usted suspende un partido y de pronto se cancela, ¿se acuerda ese Argentina-Brasil de eliminatorias en tiempos de COVID? Ese también. Claro, y ese partido se jugaron, creo que, no sé, 3 minutos, creo, no más que eso, y ese partido nunca se terminó jugando más, que supuestamente habían dicho, se va a reagendar, se va a reacomodar, y nunca más se jugó. Generalmente cuando un árbitro dice ya no se juega más, ya ahí queda el resultado, eso no tiene como otro tipo de influencia. Bueno, ¿usted qué canción puso para no cometer? De Lenny Kravitz. ¿Lenny Kravitz Honey? Sí, esa, exactamente, esa fue la canción que pusimos. Bueno, vamos con lo último del grupo venezolano Guaco. Emilio lo pone, se llama Cinco Rosas, lo lanzaron hoy. Yo que me la paso en este guayabo, escuchando a Celedón. ¿Será que me quieres? Dime que me quieres. Pregúntale al corazón. Desde que te fuiste llegaron los grises. Y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. La arquidiócesis de Los Ángeles ha acordado extrajudicialmente pagar $880 millones a 1,353 personas que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de curas católicos cuando eran niños. En el mayor acuerdo alcanzado por una diócesis estadounidense sobre denuncias de abusos cometidos hace años, esta cantidad se suma a los más de $740 millones que ya había pagado la arquidiócesis para resolver otras demandas, con lo que se llega a $1,500 millones aportados por la Iglesia Católica. Oiga, es que de verdad eran un poco dañados, ¿no? Un poco, joder, madre, $1,500 millones, más de 1,000 personas agredidas sexualmente de niños. Es una locura. Y las que se son los que se saben, ¿no? Exacto, los que han salido a la luz, ¿no? Porque hay muchos que siguen ahí como tapados. O que han muerto. O hay gente que se ha muerto, pues, y nunca pudo denunciar. Ahorita en Colombia, por ejemplo, está pasando que Francisco de Roo, que ha apoyado muchos procesos en este país, ha sido señalado presuntamente encubrir ciertas actuaciones de curas jesuitas en Colombia, y hay específico una familia, es que leí ese reportaje, creo que hoy en El Espectador, creo que salió ayer, de la familia Llano, en donde creo que 7 de sus integrantes fueron abusados sexualmente. Entonces hay muchos casos de esos que siguen siendo y que van saliendo, ¿no? Que van apareciendo, así es como un Me Too en una gran escala. Tenaz. Bueno, Nico, el infierno. Bueno, mire, pues el infierno es las confusiones que a veces hay en las funerarias, lo digo en Málaga, porque llegaron 2 cadáveres en su momento, y sabe que el último deseo de una persona pues debe ser respetado, ¿no? Debe ser tenido en cuenta para que se cumpla esa condición al final de sus días. Y un hombre llegó, pues 2 cadáveres llegaron, pero uno de los cadáveres, una de las peticiones que tenía la familia es que el cadáver simplemente fuera alistado y fuera llevado pues en el ataúd, y después se iría al nicho mortorio, en fin, todo eso. Y lo iban a enterrar en un lote. Sí. ¿No? El otro cadáver que llegó, digamos que es más pragmático, era de acuerdo a las peticiones de la familia, pues tenía que ser cremado. Bueno, confundieron los cadáveres. Ay, y le dieron no. El cadáver que no iban a cremar, no. Lo cremaron. Y el que tenían que cremar, lo metieron en el ataúd, se lo dieron a los familiares, que abrieron el ataúd en la funeraria y se dieron cuenta de la equivocación. Ahora, ¿uno cómo hace con el otro cadáver? Como, bueno, devuélvame el otro cadáver. Bueno, listo, hay manera. Nos confundimos. Listo, perfecto. Devuélvame el otro cadáver. No, pues tenga este cajoncito. No, pero tenemos el lote allá en el cementerio. No, pues les tocó enterrar en ese, en una caja de 2 metros por 8 de profundidad, una cajita de arena con los restos del tipo que nunca había querido ser cremado. Uy. Pasa mucho en los... Hay mucha confusión. Mucha, es más de la que uno cree. Además, uno ya no sabe si le están entregando las cenizas de su familiar. Es que tú qué te vas a poner inmediatamente. O es una mezcla de todos los cuerpos. Siempre hacerle hay ADN a esas cenicitas. No, chao. ¡El infierno! El infierno que fue descubierto porque Russell Bruce Moncrief, este señor de 75 años, duró 10 años explotando mujeres a cambio de favores sexuales. Pues bueno, el infierno es porque durante 10 años este señor, que además es de, él mismo tiene una compañía de fianzas. Sí. Pues su negocio era ir a las cárceles y ofrecerle a las mujeres pagar la fianza, pero a cambio de claro. Que tuvieran sexo con él y con otros hombres, y que a cambio de eso la sacaban obviamente de la cárcel. Claro. Bueno, durante 10 años estuvo no solo explotando mujeres, sino que también vendía mujeres a otros compradores. Él incluso, pues, no solamente eran señoras, sino que también jóvenes, y pues a raíz de eso también descubrieron que también vendía niñas a cambio de dinero a otros hombres. Pues bueno, está enfrentando 125 años de prisión. Pues es que también, qué bellezura de sujeto. Pues él tenía palabras claves para que las reclusas les dijeran que se podían salir de la cárcel, y la palabra clave era que iban a lavar el carro. Eso era como... Ese era como, claro, el código entonces, silencioso. ¿Quieres ir a lavar el carro? Ellas respondían sí o no. Y una de las mujeres que se fue sacada bajo fianza, sí. Que le hizo un favor sexual en su auto, pues fue tan maltratada por él después de esto que fue la única que decidió la denunciar. Que delató. Y después de 10 años, pues este hombre están pidiendo 125 años de prisión para él. Bueno, vamos con música de los OJs, clásico de los 70s. Eso es lo que llama Orlando la puñalada trasera. Backstabbers. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Coleta, no, no le da. Muy sencilla, se llama Sarah Sharif, de Inglaterra, y sufrió una brutal campaña de violencia antes de que la matara a golpe su papá. La niña de 10 años la habían quemado con un hierro, la habían amarrado a un tubo de gas y le encontraron 11 fracturas en la espina dorsal. Wow. Su cuerpo fue encontrado en su casa en Surrey en agosto del año pasado y se dice que estaba cubierta por marcas de mordiscos, moretones y con un repetitivo forceo para traumas. La corte encontró al padre culpable, que solamente dijo: la golpeé muy duro, es que era muy indisciplinada, se me fue la mano. No, ¿qué tal? Originalitos, Nicolás, por favor. Bueno, esto ocurre en Italia, en Piove di Sacco, porque una mujer que trabajaba en un club nocturno, 29 años, ítalo-brasileña. Bueno, ella estaba embarazada, pero igual estaba trabajando en un club nocturno, bailando y haciendo, bueno, otras cosas. Y la mujer, en este momento, está siendo procesada por presunto homicidio. Entonces no entienden qué fue lo que pasó. Bueno, pues ella, al parecer, de acuerdo a lo que está diciendo la información, sintió los dolores del parto y se fue a un baño que había en este club nocturno. Sí. Subió hasta el baño y en el baño tuvo a su bebé, que era una niña. Pero lo que hizo ella fue que el bebé recién nacido cayó dentro del inodoro. Uh-huh. Se corta el cordón umbilical, queda pues como en mal estado, pues obviamente porque pues el esfuerzo y tal, y dejó el bebé ahí y el bebé se ahogó. Entonces hoy la policía está haciendo toda suerte de averiguaciones para ver si en efecto la mujer quería deshacerse del bebé o si por lo contrario pues hubo alguna otra condición que hiciera que el niño naciera muerto, porque esa era una de las defensas de la mamá. Dijo, es que nació muerto, entonces... Por eso lo dejé ahí. Pero no lo puede dejar en el inodoro. ¿Cómo va a dejar un bebé muerto dentro de un inodoro, no, señora? No tiene... Entonces en eso están las autoridades en Italia buscando todo tipo de pruebas contundentes en el club nocturno en donde ocurrió esta situación tan terrible. Muy extraño. Michelle, originalitos, por favor. No tengo originalitos. No te preocupes, no hay ningún problema. El turno es para la música. Nico, me agradezco que pronto tenga listo el ganador. Dele. Y nos vamos ahora con esto que dice así, con el señor John Legend, Guy Like Me. Vamos con un arepaso. La primera parte del arepaso no puede faltar ningún ingrediente, ¿no? Ninguno. Son 4 ingredientes. En comida, ¿qué es un bikini? Cuatro ingredientes. Vamos a leerlos. Sí. Orlando, emparedado, menos uno. Pero la pregunta, no, pero la pregunta era qué es un bikini. Comida, qué es un bikini. Yo también entendí eso. Yo pensé que tienen que decir los 4 ingredientes. Sí, yo puse los 4 ingredientes. Pero la pregunta final fue. Yo tengo mi respuesta. ¿Qué es un bikini en comida? No, hay que me decir confundí. Los 4 ingredientes del bikini. Uh-huh. Emparedado, sí, pues es así. De atún, Orlando. Pues es de atún, lechuga y. Menos pan. Uno. Pero la pregunta era otra. No, señor, Nicolás la entendió. Yo la entendí. No, yo también entendí que el que la es corrección. Encomina, que es un bikini. Y tú pusiste un sándwich. Sí. Correcto. Entonces menos uno también. And when my wife tried to prevent me from doing my Nicolás thing, dice, es un sándwich de jamón, queso, tomate y mayonesa. Ahí están los cuatro ingredientes. El primer ingrediente es el pan. Entonces, es un sándwich, es un pan. Son cuatro. Son cuatro y va espichado. El bikini es un sándwich de jamón, mantequilla y queso. Jamón cocido, eso es. Y es original de España. Dame un bikini. Troller. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Para el bikini es otra cosa. Sin duda. Por eso le está diciendo, hermanito, ¿vieron lo que pasó ahí? Uy. Ay, Dios mío. Me va a dar un infarto. Bueno, menos dos para Troller, menos uno para Michelle, menos uno para Orlando. Y Nico se tiró más tomate, mayonesa, no. Sándwich de jamón, queso y mantequilla. Vienes apretadito, pero eso no era. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Bueno, Carl tiene menos cinco. Nico tiene menos dos. Orly tiene menos dos. Yo tengo menos uno. Segunda parte de la pregunta. Este invento, que no es ningún invento español, pero acá en todas partes es dame un bikini. Hoy en día hay bikinis de $100, de 100 euros, y son pelotudos como el restaurante Estimar de Madrid, donde hacen un bikini que no tiene nada que ver. Entonces le ponen salmón ahumado, caviar y el pan, y cobran 100, Nico. Y ya no es bikini, además. Eso no es bikini, pero son los bikinis modernos. Hay otro de Rafa Zafra, que también es un bikini así parecidito en el Eurobuilding, que le meten 30 gramos de caviar. Ay, no, es que de verdad. Pero es que ya la cosa se está pasando en Madrid porque mucha gente le mete plata a esas pendejadas. Bueno, el bikini es original de un restaurante que se llamaba Bikini, que fue abierto en Diagonal, en una calle muy famosa de Barcelona. ¿De qué año es originario el bikini? ¿En qué año se lo inventaron? Bikini, no el restaurante, sino la comida. La comida, el sí. Bikini. Se enredé tanto. Es un año. El infierno, perdón. Vamos a ver qué dice Orlando. 1920, Michelle, siglo XVIII. Nicolás, 1964. No, le vamos a dar un putico a Nicolás. No dos. Está cerca, pero... En los originales... 1953. Un putico. Porque ante los lobos... Vamos a quitar un putico a Michelle porque puso el siglo XVIII. Es que yo estoy confundida con el sándwich de bikini, entonces. Es que se llama el sándwich. Está demasiado confundida. El sándwich no es de la época del conde sándwich y por eso se llama así. No, ese no. Sí, pero no, estaban preguntando por el bikini, no. El sándwich llamado es bikini. Es un tipo de sándwich. No, yo estoy confundiendo. Menos uno para Michelle. Orlando te salvó, Michelle, 1920. Y de una vez meta Troller ahí. Troller, ya tú verás, Daenerys. Mi cuerpo será tu cuerpo y será fundido en uno solo. Corrected them, sir. ¿No? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Era medio claro todo. Corrected her. En todo caso, miren una foto de un bikini y es cuando usted llega a la casa, ¿qué quiere? Dame un sándwich de jamón y queso. No queso, no es el jamón crudo, no es el jamón de bellota, ¿no? Sí. Jamón cocido, jamón. Dame un sándwich de jamón y queso. El queso tiene que derretir, ¿no? Con mantequilla, y ya, eso es todo. Entonces lo aplastan y lo parten en dos triángulos y ya es un bikini. Ahora, cada vez le hacen más vainas al bikini. ¿Cómo queda el arepaso? Ya verás tú, Daineri, menos dos. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Carl tiene menos siete, Orly menos dos, yo tengo menos dos, Nico menos uno. Hola, ¿pero qué pasó con Carl, Nicolás? No. ¿Se cayó el muro de Berlín? Sí, se resbaló, pero espere, se vuelve y se edifica. Bueno, pero es que a mí queda muy difícil aplaudir esos perfumes, esos ni modo. Aplaudir eso no se puede. Sí, Let It Be. Exacto. Bueno, Let It Be, exacto. Que vaya y que disfrute a Paul McCartney, pero no va a hacer ninguna sección, ninguna entrevista, no tiene el meet and greet, no tiene nada. Él se va a disfrutar a Paul. Bueno, Nicolás, para terminar el programa y démosle otro datico que gana la persona de esta semana. Mire. Y usted, pues, en la libertad de siempre escogerá al ganador y siempre nos quedaremos atónitos, pero no se puede hacer nada. Claro, mire, el premio es una cena completa para dos personas con una botella de vino y una botella de whisky en el restaurante Kion Guarique Peruano, ubicado en la calle 2669B53. Y el ganador es del tema del día, que fue estar en los zapatos de... Y ganó Andrés, que dijo... En los zapatos de Nico. Ese tipo prácticamente nació con una tarjeta roja marcada en la cara y números negativos en el arepaso. No puede ser que si se pone a decir las vocales ya tiene roja. Debería defenderse cuando el señor director no está al aire. ¿A ti te parece, Michi, que ese es el mejor tuit de la semana? Yo pensé que era el del tamal. No, tamal. Yo te dije a ti que no es sino que yo le diga que por qué no revise el del tamal para que nunca gane. Yo condené a ese pobre muchacho. Y él estaba esperando, estoy segura. Y seguro que Nico, si no le digo nada, no le da el premio, hermano. Sí, pobre. Debe estar. Ahí tenemos ganadores también de la fiesta. Claro, por favor, antes de despedir. Sí, los cinco ganadores son Jessica Murcia, Diego Arias, arroba Just Another 13, que es nada pretencioso. 4 es Giovanni Pulido y el número 5 es Oscar Rodríguez.